tibiez que hay en las noches de ronda, vuelvo a cantarte otra vez. Aunque tu voz no responda, sé que no estás, corazón, que es imposible ya verte, que en una estrella andarás, sola, muy sola quizás. Pero mi triste canción será una oración que a ti llegará. Puente de fe que da Dios y que une a los dos en la soledad. Siempre rondando tus calles, siempre rondando tu reja, sin un consuelo que acalle mi melancólica queja. Toda mi humilde fortuna fue lo que tú me quisiste. No habrá ninguna, ninguna capaz de ser lo que fuiste. Alma de un claro de luna y corazón de un vals triste. Que fuiste alma de un claro de luna y corazón de un...